sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Sabías que es martes, no lunes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Vengo? Quien esté del otro lado, martes, no lunes. Qué cosa, ¿eh? Como que fue el fin de semana largo, parece... Las compañeras de pasadas nos pasó como, todo el día, dice. Claro, que era lunes y no. Así que las actividades que una tiene el martes hay que empezar a despertarse. Yo acá ya tengo matecito, Juli, así ay, que qué bien eso nos va a empezar a despertar. También creo que nos van a despertar las noticias de este mundo, pero bueno. Ay, es un mundo maravilloso, Pauli. Sí, ¿no? Es un mundo maravilloso. Mira, sí. Hoy, aparte de esto, hoy nos va a venir a visitar Alan con poesía, cuentos. Mira, qué mejor que arrancar este falso lunes. Este falso lunes. Tomando bueno. Mate. Sí, totalmente. Y también contarles que este fin de semana... ¿Ayer estuviste en las calles por el primero de mayo? No, es obvio que estoy ¿qué? Como... No tengo un broche en la nariz. No tenés un broche en la nariz, andás retomé un sí. problemita del 2022 que sigue sin resolverse, parece. Sí. Así que... No, descansaste. No fui, sí, bueno, no estuve eso. En Plaza de Mayo y sí. por alrededores. Me hubiera gustado ir, que siempre suelo ir a, viste, en Plaza Miserere, ajá. que está siempre el acto de la Fora, que es un sí. histórico, un acto sí, muy sí, piola. Sí. Pero me guardé un ratito apostando a que hoy iba a vencer la congestión y no fue así. Bueno. ¿Vos? Bueno. No, tampoco estuve por las calles ayer, pero sí el domingo sí, ahí nos vimos también, ahí en el homenaje a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que se nos vino literalmente el cielo encima. O sea, se estaba preparando todo ahí en la plaza, empezó ese viento que decís, aquí se larga la lluvia, y tuvimos un homenaje abajo de la recoba, de ahí del costadito de la Plaza de Mayo. O sea, estábamos todos muy... O sea, como que bueno... medio pero, juntito, o sea, bastante sí, como apretadites. Sí. Pero lo más allá de esa, como sí, la cuestión más coyuntural, claro, uh-huh. del clima, también como que hubo esta idea de, bueno, no importa, ¿no? Salimos, estamos igual en las estamos calles, igual que en eso la es calle. El espíritu de las madres, exacto, ¿no? Exacto, no iban a suspenderlo porque llueva, porque también ellas convocan siempre cada jueves, aunque llueva, truene, salga el sol, los jueves 3:30 de la tarde nos encontramos acá. Entonces, este homenaje a esa primera ronda hace 46 años, en 1977, también muestra lo mismo, ¿no? No se va a suspender este homenaje por la lluvia. Así que estuvimos ahí acompañando a Elia Spen, a Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, que no pudo llegar a la Plaza de Mayo, pero estábamos de la colectiva, de la retaguardia, de la tribu, de Canal Abierto, estábamos ahí haciendo una transmisión y Mirta ahí desde su casa estuvo viendo lo que sucedía y nos mandó también un audio para estar presente, para agradecer este homenaje y esta memoria colectiva. Y todas las madres y todas las personas que estuvieron ahí gritaron un montón lo de la apertura de los archivos, ¿no? O sea, como que se insiste para cuando ellas ya no estén, o sea, se insiste en esto, en la apertura de los archivos desde el 74 al 83. Sí, lo inspirador también, Pau, es eso, ¿no? De ver nuevas generaciones ahí en ese encuentro, ¿no? Como que pese al clima sí, había un montón de sí. criaturitas pequeñitas dando vueltas por totalmente. Ahí. Totalmente. Y también un abrazo grande a la banda del pañuelo. La banda del pañuelo, te cuento, son dale. Pibes, pibas, pibis, jóvenes, que siempre acompañan a madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y hacen serigrafía y siempre y le hacen un regalo. Y en este homenaje le hicieron un regalo muy, muy hermoso, que fue un árbol de ceibo chiquitito que había crecido, que es de la misma Plaza de Mayo. Entonces, cómo fueron multiplicando ese árbol y les leyeron una leyenda sobre el ceibo, también muy, muy hermosa. Y sí, esto de las nuevas generaciones. Y también la banda del pañuelo me dio para la radio, para la tribu, dos serigrafías también que hablan de esto, de la apertura de los archivos y del homenaje, va, y eso, y de las madres, de la lucha. Por recuperar también a todos y todas las nietas que faltan, ¿no? Sí, sí, sí, las exigencias siguen siendo las mismas por las cuales ellas arrancaron hace 46 años y poner el cuerpo, ¿no? Eso, estuvimos ahí pese al clima, como a todo, ¿no? Como igual, ahí se le pone el cuerpo, nos acomodamos, les compas que estaban ahí en la técnica. Sí. La verdad es para un aplauso fuerte, ¿no? Y seguir agradeciéndoles todo ese laburo que se hizo para sostener en un espacio pequeñito. Con era muy chiquito. Pero bueno. Nos pusimos serias en este martes, acuérdense, es martes 2 de mayo. Y vamos a empezar, ¿no? Dale. Once minutos pasan de las 9 de la mañana, decía, martes 2 de mayo del 2023. Hay 11 grados de 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados la máxima para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llega en un ratito nomás Alan Robinson y seguramente estaremos hablando con la compañera de Jorge López, que sufre encarcelamiento por una causa armada. Y escuchamos Las Torpezas de Sofía Nara. Invitarte a ver una explosión. Enseñarte a respirar mejor. Cuando veo tu color pienso en besarte y abrocharme a tu tapado. Compartir tus movimientos, treparme a tu paso lento. Ser como el botón que une el pensamiento con el cuerpo. Inclinarme hasta caer de amor. Con el cuerpo. que lleva la ilusión de apresurarnos. Si le permitieras ese aire ser canal de conexión, es el botón que une el pensamiento con el cuerpo. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, el gobierno porteño tuvo que dar marcha atrás al 0800 de los antiderechos. La línea telefónica anunciada por la actual funcionaria porteña Cintia Jotón, reconocida militante antiderechos para la atención de mujeres que atraviesan un embarazo inesperado, dejará de ser una política pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a poco de su lanzamiento. El Ejecutivo porteño proyecta anunciar otra línea que será atendida por personal del gobierno de la ciudad y no por organizaciones confesionales como la anterior. Además, pasaría a ser gestionada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a cargo de María Migliore. La decisión llega luego del repudio generalizado de la medida y dos días de movilizaciones por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y organizaciones de derechos humanos y feministas. A 22 años del femicidio de Natalia Mendman, segundo juicio a uno de los policías implicados. Hoy, martes 2 de mayo, en los tribunales de Mar del Plata, comenzará el segundo juicio a Ricardo Panadero, ex policía bonaerense, imputado como partícipe del rapto, torturas, abuso sexual y homicidio triplemente agravado de Natalia Mendman, la joven asesinada el 4 de febrero de 2001 en Miramar. Panadero había sido absuelto por la justicia y por una apelación de la familia Mendman, casación ordenó que se realice un nuevo debate. Panadero nunca estuvo preso. Hasta hace un tiempo fue parte de la fuerza. Sigue viviendo en Miramar. Cuando nosotros vamos, nos hemos cruzado con él. La justicia hizo lugar a nuestro reclamo y será juzgado con las mismas pruebas. Espero que esta vez los jueces tengan otra mirada, reclamó el papá Gustavo Mendman. Nos vamos a la provincia de Jujuy, reprimen a estudiantes secundarios. Estudiantes secundarios de distintos colegios de San Salvador de Jujuy fueron reprimidos por agentes de la policía jujeña mientras se encontraban en la puerta del boliche Saigua, ubicado en el Alto Comedero, propiedad del ex diputado peronista Emilio Cayo. Denuncian que hay menores de edad detenidos y heridos. Mi primo fue a participar en la murga, que no se realizó. Los de seguridad de Saigua los encerraron media hora con gas pimienta. Después los chicos comenzaron a patear las puertas para salir y afuera la policía los recibió con balas de goma. Había chicos desmayados. Es uno de los relatos que circularon en las redes sociales de las últimas horas. Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior de Jujuy denunciaron que el nefasto accionar policial ocurrió en la tarde del domingo cuando estudiantes menores de edad fueron reprimidos durante una actividad recreativa destinada a juntar fondos para solventar actividades anuales. Nueva semana de paro en Bristol. Lo resolvieron desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático ante las sanciones, aprietes, faltas de respeto y nuevos despidos solicitados por parte de la empresa. El paro total de actividades comenzó en el ingreso del turno noche del lunes 1 de mayo hasta el ingreso del turno mañana del día de hoy, 2 de mayo. Continuará desde el ingreso del turno mañana, desde el miércoles 3 de mayo, hasta el ingreso del turno tarde y posteriormente desde el ingreso del turno tarde del viernes 5 hasta el ingreso del turno noche. La falta de respeto y aprietes de los supervisores, las sanciones, las suspensiones, los intentos de cambio de métodos de trabajo impulsados con amenaza, son hechos concretos, explicaron desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. 19 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 11 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 53% de humedad, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Peligrosos gorriones hacen manicomio gris. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. ...24 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...felices iba a decir, y con felicidad... ...la saludo a Agus, buen día Agus. Buen día. ¿Cómo estás? La internet no estuvo de nuestro lado esta vez... ...y no, la, ¿viste? Las computadoras. Bueno, Pero con María seguimos los consejos de José... Perfecto, y se solucionan todos los problemas técnicos y aquí estamos. En este martes empezó mayo, chicas. Empezó un nuevo mes. Un loco que estemos en el quinto mes del año, la verdad. Sí. Entiendo que la ciudad está fría también. Yo acá ya estoy con el calefactor. Sí, yo te cuento que tengo puesto estos pulovercitos... lo que se conoce como pullover de llamita. Pullover de llamita, que me parece que me lo puse hoy y ya está, ya queda para todo el invierno. vamos a presentar el sorteo, porque es martes, va a haber menos días para participar de este sorteo semanal, ¿no? Sí, las radioparticipantes tienen que estar atentes. Igual ya estamos notando algunos mecanismos que Pauli decías que son como nosotras, que participan a último momento. Sí. De repente el viernes, catarata de participaciones. Claro, pero bueno, van pensando toda la semana. Ahora tendríamos que construir este territorio posible, construir esta consigna posible, porque lo que vamos a sortear esta semana, hablando de frío, es un bolsón de verduras agroecológicas, un canasto soberano, el canasto soberano de Iriarte Verde, que trae muchas hortalizas y verduras para hacerte ponerle una sopa. Sí. Es más, no solo trae muchas hortalizas y verduras, son alrededor 5 kilos. Tiene 10 variedades de hortalizas que las juntan y la arman estos canastos. Les compas de Iriarte Verde con las hortalizas disponibles en cantidad y calidad de lo que viene de las quintas en las que se cultivan. Así que imaginen cómo van derechito a nuestras mesas y a nuestras preparaciones. Y con la variedad, que es lo importante también, ¿no? Hermoso, hermoso sorteo esta semana, entonces. Este canasto soberano lo vamos a sortear durante toda la semana y hay que pensar a ver qué consigna ponemos. Me gusta la idea de pensar en algo, esto que siempre decimos, de armar la recursera. Como si ya empieza a hacer frío, ¿no? Es como de... Estamos en el pico del otoño. ¿Nos podemos compartir recetas de sopas, por ejemplo? Es buena. Me gusta la receta de sopa porque hay variedad. Por ejemplo, yo suelo siempre ir hacia la sopa crema porque me gusta mixearla y que me quede ahí como un purecito más líquido. Sí, está buena la sopa crema. Sí, puede ser, ¿no? Una receta... Bueno, también puede tener contenido, o sea, como que podemos hacer una receta de sopa también, no, que no sea, claro, tan literal. Estoy pensando en eso. Estoy pensando en una, no sé, en una sopa... Que tenga ternura, te cariño y amigas. Sí, claro, que te levante una cucharadita de amor. Claro, esas. Bueno, no. Entonces, si no, literal con las verduras y las hortalizas. No, distintas sopas. Que, o sea, como esto, como que veamos a ver qué originalidad de sopas hay. Claro, es parece? Como, ¿cuál es la receta de tu sopa? Puede tener una cucharadita. De otras cosas. ¿Cuál es la receta de tu sopa? Está bien, ¿no? A ver, Agus, ¿qué? Me gusta. Sí. No, me gusta lo de la receta de la sopa, me gusta. Bien. Aparte va a dar buenas ideas para que una varíe.

y para que todos después recordemos el primero de mayo. Pero trabajé, estuve terminando de escribir el cuento que les traje para leer hoy. ¡Ay, qué felicidad que me da! Y quiero pedirles a ustedes y a quienes escuchen que durante el mes me escriban por mis redes sociales y me pidan si quieren que escriba sobre algo en particular. Bien. En formato cuento y para Charco de Arena. Claro, y para que sea un audio, un cuento, eso, para escuchar. Un cuento por mes, sí. Un cuento por mes, estamos en un cuento por mes. Vienen muy bien estos cuentos, adelante voy a decir, porque me encantaron. Y ya estoy como con deseo de escuchar este, ¿no? La gente, o sea, los escuchan, incluso... Un amigo que vive en otro país me comentó que lo escuchaba para dormir. Ah, mirá, bien. Para irse a dormir, para bajar, ¿viste? De la actividad de todo el día. Por lo cual, a veces como escritor te pasa que la gente te dice cosas que les gustaría que escribas, pero en general, no en particular. Sí. Por lo cual, estamos en mayo. Estamos en mayo, ¿no? Sí, estamos en mayo. Durante mayo, si alguien me quiere escribir, Alan Robinson, ¿ok? Me dicen, che, mirá, escribite esta historia o me gustaría que escribas sobre este tema o a mí me pasó esto, hacete un cuento para Charco de Arena sobre esto. Ahí va. Yo encantado de mil amores, obviamente, voy a transformar todo en otra cosa. Exactamente. Pero ¿no? Son aportes, como ideas, ¿no? Así que empiecen a... Claro, ideas, porque a mí me gusta... tener una relación de ida y vuelta con los lectores. ¿Viste? A mí esta idea de el escritor, la escritora, erudito, erudita, no tiene que ver conmigo. No, de hecho, todos tus libros se los vas a llevar personalmente, ¿no? Y eso también es un contacto con quien compra. Y vos sabés, Pau, lectura. Que hace unos años, hace un par de años, me empezó a pasar algo muy lindo, que a veces gente me escribe para contarme cosas buenas que le pasó. Que le pasaron a partir de la lectura de alguno de mis libros. Y eso, nada, es como el premio más grande que te puede... Nada, es como el premio mayor. Bueno. ¿Y tenés alguna...? Sí. Y pará, perdón, sí. No sé si nos alcanza el tiempo, pero... ¿fuiste a la Feria del Libro o qué? ¿O vas a la Feria del Libro, no? Mirá, vas a la Feria del Libro, está tan grande, ¿no? Porque ferias del libro hay muchas. Anteayer un amigo de Perú, Dani, que le mando un abrazo, me pidió si podía ir a la Feria del Libro a comprarle un libro. Ah, bien. A mí me cuesta un montón ir a la Feria del Libro. Sí. Se lo dije a Dani y a mi amigo, a esta Feria del Libro. Claro. Porque yo iba cuando era muy chiquito y mi mamá me decía, en libros no te fijes, en la plata. No te fijes, ¿por qué? Porque eran muy caros. Claro, me dijo, no repares en gastos, algo así, ¿viste? El libro, tipo, cuenta liberada. Y iba de chiquito a la Feria del Libro ahí de la Rural. Sí. Me gustaba mucho. Pero después ya más de grande no fui porque me gustan más otras ferias, las ferias... Sí, más independientes, de otras editoriales. Sí, o sea, como que... Este es como una mega, mega porque feria. Además, cobran para entrar a la feria. Sí, sí. Además, los ambientes deben ser multitudinarios, mucho amontonamiento de gente, como... Sí. Todo eso... Está bien. Ruido. Igual está bueno, qué sé yo. Pasan cosas buenas en la Feria del Libro. Bueno, vayámonos al cuento. Dale. Es lo que nos interesa en el día de hoy. Bueno, vamos. Helado bañado en chocolate. Sabía que nadie comprendería. Por eso, antes que comenzara la cuarentena en su barrio, fue a una heladería y compró su helado favorito, un cucurucho bañado en chocolate con crema americana y mousse de chocolate, una escultura fascinante de chocolate endurecido construida en forma vertical sobre el cucurucho que encerraba herméticamente la suavidad de las cremas. pedía su helado favorito cuando salía solo o con su hija de 6 años, porque le molestaba muchísimo cuando algún adulto le criticaba, aunque fuera en tono de broma, que no pegaba el baño de chocolate con el gusto de chocolate. Su estética cotidiana no era un asunto para tonos distendidos ni bromas frívolas. Tomó una cucharita plástica color rosa y, apoyado en el mostrador delante del artesano, probó 2 cucharadas del helado para terminar de acomodar la obra maestra, ahora resquebrajada por el filo de la cucharita rosa. Lo había criado una sociedad que le decía que el color rosa y los diarios íntimos no eran para varoncitos. Ahora, ya más grande, se daba el gusto de elegir cucharitas de color rosa y escribir en su diario íntimo los problemas que enfrentaba día a día, por lo general relacionados al consumo. Había programado su cena para ese horario, pero los datos que ganaba con su salario docente no le permitían reprogramarla para más tarde. Las finanzas educativas estaban programadas por algoritmos en su ciudad. Esa noche, su cena sería su helado favorito. Una vez finalizados los detalles de su helado perfecto con cucharita color rosa, cruzó la avenida del trabajo para entrar al Parque Chacabuco, donde cumpliría su última voluntad: disfrutar un riquísimo helado en una clara noche de otoño contemplando la luna. Esa misma noche se ejecutaría la orden. Se sentó en un banco cerca de unos árboles de jacarandá y recordó, como siempre, aquel cuento que, siendo joven, había escrito sentado en uno de los bancos del cementerio de la Chacarita. Años después de aquella experiencia, necesitaba seguir rindiendo homenaje a la belleza de las flores violeta de los árboles de jacarandá. El cuento que había escrito no tenía trama, ni giros sorpresivos, ni mucho menos virtuosismo literario. Era simplemente un cuento de pocas carillas sobre las hermosas flores violeta que caían con suavidad en la tierra, agitadas por el viento del otoño. Después de muchos años, mientras disfrutaba su helado, se reconocía por primera vez tranquilo. Se dijo para sí en voz muy baja, porque no quería que nadie lo descubriera hablando solo. No le gustaba la mirada que tenía la gente sobre las personas que hablan solas. No tiene sentido que intentes explicar a alguien lo que está sucediendo. Vos sabés que esto no es lo que dicen, y con eso es suficiente. Ya pasaste por algo parecido y ya no sos ese joven enfurecido que fuiste. El aire que lo rodeaba se había vuelto más liviano. Una brisa fresca corrió por unos instantes y luego desapareció. Había señales de esa humedad que anticipa las tormentas eléctricas. Descansaba en paz porque sabía que los próximos meses podrían ser un tormento. El silencio era más espeso que de costumbre durante su soledad en el banco donde acostumbraba tomar helados con su hija, luego de un día dedicado a dar clases de historia en colegios secundarios. El baño de chocolate del helado estaba delicioso. A veces lo partía con la cucharita rosa y otras veces directamente con su boca. El frío de la crema helada en las encías le daba escalofríos. Había tomado la precaución de llevar una servilleta para limpiarse el helado que le quedaba entre sus labios. Disfrutaba su última voluntad, sin pesos ni sobrecargas. Sentía una humilde valentía por haber salido a comprar un helado justo antes de la hora en que comenzaría esa situación que tanto se parecía a un estado de sitio. Ya no tendría más oportunidades de usar sus datos para comprar helado en cucurucho y baño de chocolate, ni solo ni con su hija. El inminente confinamiento social que comenzaba esa misma noche, luego de las 12, sería una carga muy pesada para muchas personas, particularmente sus estudiantes adolescentes, que no les gustaba estudiar historia. quería aceptarlo, aunque le resultaba difícil dada su visión compasiva del pasado. Pero sabía que en otras ocasiones el poder sanitario había intentado controlar globalmente a la humanidad. La gripe española, la peste negra, las histerias colectivas o la Inquisición que quemaba en la hoguera a las médicas de pueblos originarios de Europa. Nunca supo cómo transmitirles a los jóvenes la importancia de poder analizar esos eventos históricos, pero aún confiaba en que algunas pocas personas tendrían la oportunidad de aprender algo durante el encierro, y le inquietaba qué pasaría con su hija. Esa extraña tranquilidad venía de su experiencia. No era la primera vez que lo encerraban. Lo habían internado por la fuerza 3 veces en su ciudad. En la última de las internaciones, que intentó resistir defendiéndose a los golpes de 3 enfermeros, lo habían encerrado durante 1 semana en un cuarto solitario, luego de inyectarle un sedante para dormirlo. Durante esa semana había aprendido a no subestimar la fuerza del espíritu humano. Por eso, mientras empezaba a disfrutar la crema americana del helado, se recordó a sí mismo como un sobreviviente. El confinamiento no sería tan terrible para él. Ahora su vida no tenía tanta importancia porque debía criar a su niña, aunque no tuviera claro qué era eso de la crianza. Allí sentado en el banco de la plaza con el cucurucho en la mano, decidió que en los próximos meses la prioridad para el confinamiento sería la salud emocional de su hija de 6 años. No sería fácil, porque ella iba a vivir por primera vez la experiencia del encierro involuntario. Y lamentablemente su padre sabía que era imposible no sufrir durante un encierro involuntario. Tenía miedo que su hija no pudiera soportar con entereza los golpes emocionales de estar encerrada en contra de su voluntad por tiempo indeterminado con apenas 6 años de edad. Dejaría de ir a la escuela, a su taller de danza y al instituto de inglés. Además, ella, como muchas niñas, disfrutaba mucho ir a la plaza a jugar las escondidas entre los árboles y de sus amistades de la escuela. Tal vez lo más difícil sería hacerle entender en un lenguaje accesible para su edad que no podría ver a sus abuelas por un tiempo. Era razonable suponer que por un tiempo los lazos familiares se suspenderían. La soledad que se impone resulta como un baño de desolación en la cual se pierde el rumbo. Desde el banco miraba pasar los autos eléctricos por la avenida del trabajo, que frenaban de forma automática en los cruces peatonales, y fantaseaba con que él podía ver una arquitectura invisible, como si la propia ciudad fuera en realidad una obra teatral inmersiva, perversa, con el tono de las películas de terror psicológico. Quería contar a los adolescentes de su clase de historia lo que veía, pero sabía que los sesgos pedagógicos podían ser sancionados por el reglamento de la escuela con severidad. El azúcar de su helado favorito lo ponía en un estado de asociación libre de ideas, por eso pasó del cuento sobre las flores violeta que había escrito en el cementerio a la casa de Asterión de Borges. Aunque no estaba seguro de recordar el verdadero nombre del cuento, se desorientó ensimismado por unos instantes del devenir de ideas. Lo que recordaba con claridad era el novedoso punto de vista de un escritor que conocía hasta el absurdo de lo erudito a las piezas literarias greco-romanas, las que aún se utilizan en los circos de las pantallas y cuestan apenas unos pocos datos. Estaba seguro que en aquel cuento había un laberinto, un héroe, un minotauro y una heroína. Todo confinamiento, como el que se cuenta en el mito del Minotauro, consiste en arrojar a una persona completamente sola y sin recursos a un laberinto que tiene un centro donde vive un monstruo. Allí, la población, arrojada a su casa como su propio laberinto, debía mirar a los ojos del monstruo para poder enfrentarlo en soledad, como quien se mira en un espejo en medio de la noche. El primer enfrentamiento con la mirada del monstruo es el más difícil, porque resulta inevitable caer preso del pánico. Quienes sobreviven al pánico saben que en algún momento el monstruo se distrae y es posible darle muerte. La arquitectura de su ciudad le parecía un laberinto a la intemperie, así como su barrio un laberinto en la ciudad, y ahora la propia casa, el laberinto donde cada ciudadano se volvía su propio monstruo, espejo y asesino. Al terminar de comerse el cucurucho, se apoyó sobre el respaldo del banco para mirar por unos últimos instantes las flores violeta del jacarandá. El cuento que había escrito en el cementerio de la Chacarita no contaba ninguna historia y se había perdido por el paso del tiempo que todo lo desordena, o tal vez por el espacio de su casa, que siempre era el mismo. En el encierro había descubierto que para que el tiempo sea eterno, el espacio tendría que tener esa misma cualidad. Resopló los segundos finales de su última salida con un poco de fastidio de sí mismo y regresó a su casa, que estaba simplemente a una cuadra del banco del Parque Chacabuco, donde había terminado de comer el helado. Su hija jugaba en la cocina, con la computadora portátil, mientras lo esperaba. «Me dejaste sola. ¿Dónde estabas?» «Me fui a comer un helado», respondió mientras se sentaba en un banquito de la pequeña cocina frente a ella. «Mañana después de la escuela, ¿me llevas a comer un helado? No vamos a poder». «¿Por eso del virus?» «Sí, por eso». «Entonces mañana no voy a la escuela». «No, mañana no vas», respondió sin poder mirarla a los ojos. «¿Yo me puedo morir si me contagio el virus?» preguntó a su papá, mirándola a los ojos, presa del pánico, como quien enfrenta a un monstruo. «No, mi amor, vos no te vas a morir». «¿Por qué no?» «Porque mañana nos tenemos que quedar en casa, justamente para cuidarnos de no contagiarnos el virus. Es algo que todos tenemos que hacer para que dentro de poco estemos mucho mejor y podamos volver a hacer todo lo que nos gusta», le respondió sin ninguna convicción y con muchísima tristeza. «¿Cómo ir a comer helado bañado en chocolate?» «Sí, como ir a comer un helado bañado en chocolate». Entonces su hija lo abrazó y le dio un beso ruidoso, porque se dio cuenta en ese preciso momento que su padre había muerto y le estaba engañando por primera vez en su vida. Helado bañado en chocolate se llama. Exactamente. Increíble, ¿eh? Qué imágenes, qué sentires, ¿no? Con esto de el helado, qué sabores. Qué sabores. El helado, el encierro, el laberinto. Me gustó mucho. Qué hermoso, lindo. Alan. Y hermoso también cómo a partir del helado de chocolate se abrieron otro montón de caminos. Y vaya que no hay nada mejor que el helado bañado en chocolate. Es riquísimo. A mí me gusta mucho el helado bañado en chocolate con... muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Un montón. ¿Les gustó? Hermoso. Coincido con tu amigo en la estrategia de usarlo para quedarse dormido. Sí, sí, lindo, lindo. Lindo porque alivia un montón de cuestiones que por ahí a mucha gente les pasó, qué sé yo. Pensaba eso, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Como que todavía va pasando el tiempo y esto te llevó a ese primer anuncio y qué estrategias desarrollaste, ¿no? Como que hay mucho por revisar de todo lo que nos dejó ese encierro involuntario. Sí. Sí, sí, a mí una cosa que me sigue sorprendiendo al día de hoy es que no hablemos del encierro involuntario y que hagamos como si no hubiese pasado todas esas sensaciones de lo distópico que fue la pandemia. Sí, totalmente. Porque estoy convencido de que eso algún tipo de secuelas deja. Sí. En los niños, en las infancias. En nosotros. Sin duda. Entonces, digo, me parece que la literatura es la posibilidad de narrar desde otras perspectivas sobre eso que nos acaba de pasar. Exacto. Apenas hace 3 años. Sí. Uh-huh. La escena que inspiró este cuento, yo el día antes de la... Del encierro, de la madre. Era las 12 de la noche, me acuerdo que lo anunciaba Crónica. A las 12 de la noche, Crónica, a las 12 de la noche todos guardados, algo así, no sé qué placa roja puso, y yo me fui a comprar un helado bañado en chocolate. Claro. Entonces, esa escena yo no me la olvidé más. Uh-huh. Y 3 años después, nada, a partir de esa escena, dijo, bueno, voy a escribir un cuento sobre la pandemia. Claro. Sobre lo distópico que fue la pandemia. Sí, eso hay para escribir un montón. Sí, está buenísimo eso, abrir la reflexión de esto que... Eso, porque parece como que, bueno, ahora todo continúa. Y te acordás que decíamos, no va a continuar todo igual, decíamos, o sea, va a haber una reflexión a esto, y pareciera como que, bueno... Que siga. Una cosa más, ¿no? Sí. Parecería ser que con solo decir pospandemia ya está. Alan, te queremos agradecer muchísimo esta columna, esta literatura situada, esta literatura hermosa de abrirnos a los cuentos y también y proponer esto, ¿no? Que quien tenga una imagen o quien tenga alguna idea o que nos la transmita para los cuentos que vienen, sí, ¿no? Literatura loca y accesible para dormir o soñar, como ustedes, como cada una quiera. Y me escriben por redes, che, tengo esta idea, o che, me pasó esto, te la dejo ahí la idea. Y ya está, sin compromiso, ¿no? Uh-huh. Yo después, si puedo tomar algo de eso, lo tomo y escribo. Gracias, Alan. Es Tita Merelo y canta Se dice de mí. Dice que soy fiera, que camino a no manejo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí

Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Frecuencia modulada telefónica. El costo de la existencia del capitalismo en este momento es el absurdo mismo de la existencia. Porque esta peste es el resultado de las condiciones reales de producción. No es que la peste es obligatoria y natural como la lluvia y el sol. Esta peste es el resultado de un modo de gestionar la vida. Y este modo de gestionar la vida nos pone en peligro al planeta todo. No es una teoría de alguien que fantasmagóricamente descubre un límite extraño de las cosas. Son las cosas que se nos plantan delante y nos hacen saber que así no se puede más. La tribu. Encendida. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Bersuit versus Milei. La banda mandó carta documento para que no se use, se viene. Bersuit Vergarabat decidió poner punto final al uso de una de sus canciones más conocidas por parte de Javier Milei. La banda intimó al político de extrema derecha a través de una carta documento para que no utilice más la canción Se Viene en los actos de Libertad de Avanza. Alberto Berenzuela, autor de la canción y miembro del grupo, envió la carta documento a la sede del partido ultraderechista, en la que pide que cese el uso sin la debida autorización expresa, que nunca se pidió. También informa el inicio del trámite vía Sadaic para que la entidad no permita el uso indebido del tema y alerta sobre una eventual querella por daños materiales y morales. Facundo Astudillo Castro, sin imputados y pocos avances a 3 años de su desaparición forzada y muerte. Este domingo 30 de abril se cumplieron 3 años de la última vez que se vio con vida a Facundo Astudillo Castro. 107 días después de la desaparición, sus restos fueron encontrados en un río de la zona de Villarino Viejo. A pesar de los indicios sobre la participación de la policía bonaerense en el hecho, la causa no tiene imputados y desde que la jueza Marrón fue apartada, se avanzó, aunque con poca celeridad, en algunas medidas de prueba solicitada por la Fiscalía, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria, que interviene como querella institucional en su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura. Tampoco hay avances en las denuncias por mal desempeño de los primeros funcionarios judiciales federales que intervinieron en la causa, la jueza María Gabriela Marrón y el fiscal Ulpiano Martínez. El agua vale más que el litio. Comunidades originarias se oponen a la aprobación de un proyecto minero. Pobladores de comunidades originarias de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Huayaytayoc, en el altiplano jujeño, marcharon el miércoles 26 de abril a San Salvador para rechazar la aprobación del estudio de impacto ambiental de un proyecto de exploración de litio en la comunidad de Lipán. Señalan que se vulneran los derechos de las comunidades y que se ha hecho una maniobra fraudulenta para aprobar este emprendimiento. Los referentes comunitarios denuncian que el gobierno pretende ceder 1.500 hectáreas para el proyecto de la mina Agonic, que realizará en ese área 19 pozos y que esta actividad provocará la contaminación del agua. Desalojo en La Matanza, decenas de familias reclaman vivienda. El barrio Primero de Noviembre se encuentra en La Matanza, en la localidad de Ciudad Evita, una zona superpoblada y donde centenares de familias no tienen vivienda propia y mucho menos pueden pagar un alquiler. En el comunicado de las familias del barrio Primero de Noviembre de Ciudad Evita, ayer a primera hora del día informaron, es el Día del Trabajador y como muchas de las familias trabajadoras que luchan día a día para salir adelante, con la inflación, los aumentos masivos que se vienen dando, ya no nos alcanza para poder pagar el alquiler y solo para poder llevar un plato de comida a nuestra familia. Decidimos un nuevo ingreso para que nuestras familias tengan un lugar donde vivir y no vivan en las calles. El gobierno de Fernando Espinosa les prometió a finales del 2022 que les daría una respuesta, pero aún no ha sucedido. La mayoría de quienes integran esa familia son mujeres, muchas en situación de violencia de género, que buscan en el barrio un lugar en el que vivir seguras con sus hijos. Pasan de las 10 de la mañana de este martes 2 de mayo, hay 15 grados 2 décimas en la capital federal, una humedad del 41% y se espera una máxima de 20 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Fin del mundo hace el próximo verano.

En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o haz tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Y ir visibilizando más lo que es la economía popular, ¿no? Que es la alternativa a este sistema. No solamente proponemos un modelo de acceso a la tierra basado en esta ley, sino también una solución a los problemas de desnutrición y malnutrición en la Argentina, ¿no? fmlatribu.com/noticias. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Eh? ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Fin de espacio publicitario. Frecuencia modulada hegemónica. ¿Cómo puede ser que esto no se detenga y a la vez, cómo puede ser que esto no se detenga pensando, digamos, que nuestro territorio se está convirtiendo en un desierto envenenado? La imposibilidad, digamos, más colectiva y a nivel institucional de pensar salidas alternativas, no solo a los modos de producción, sino a los modos en que habitamos de esta tierra, apilando gente en lugares hacinados y donde evidentemente es inviable. Si pensamos en lo que significó esta pandemia, que sabemos que no va a ser la última y que aun cuando nos vacunemos, difícilmente no haya otra, porque ya ha habido otras antes y porque cada vez es peor y seguimos reproduciendo las mismas condiciones que produjeron este tipo de virus. La tribu. Es el día. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Cuarenta y un minutos pasan de las 10 de la mañana de este 2 de mayo. Estamos aquí en FM La Tribu, construyendo territorios posibles aquí en Charco de Arena. Y recibimos recién la visita de el abuelo de una radio participante que vive en el sur del país, que se ganó el libro, ¿cómo se llama el libro? El Sendero Menos Transitado. El Sendero Menos Transitado. Y el abuelo vino aquí a buscar el libro. Para mandárselo a su nieta, vino y nos dijo, no, mi nieta es fanática de ustedes, chicas, las escucha siempre, vive allá en el sur, es docente, le da clases a las comunidades originarias, nos contó un montón de cosas de su nieta, que es radio participante de nuestro programa, así que a la nieta le decimos que Marco, su abuelo, que nada, que nos dio mucho, nos dio ganas de tener un abuelo así, ¿no? Que no lo deje, que lo sorteábamos. Ay, lo sorteábamos al abuelo, sí, se quedaba un rato más acá. Así que le va a llegar el libro prontamente. Uno de los sorteos que hicimos, acuérdense que esta semana vamos con el bolsón, el canasto soberano de Iriarte Verde. Pensaba lo interesante de que alguien que vive en el sur se ganó un libro de una persona que también vive en el sur y que piensa y repiensa sobre esos territorios, ¿no? Sí, totalmente, le decíamos eso, le decíamos, le va a encantar la historia porque tiene mucho paralelismo con su propia historia, ¿no? De ser de aquí, de la ciudad de Buenos Aires y de haber optado por irse a vivir al sur de nuestro país. Este fin de semana hubo un montón de cosas. En un momento del sábado a la noche recibí un videíto donde estaba Montarosa con luces, en un escenario hermoso, tocando ahí en el Shirgu, ¿no? Primero que el Shirgu es una belleza. Ajá. Hay que decir que el teatro está bellísimo y suena genial y sorprendente el espectáculo que armaron, una puesta en escena de pero alta gama, ¿no? Por ahí las veces que la vimos a Monta, tanto acá en la Tribu Mostra, en Brandon, y de pronto verla como ella nos contaba, ¿no? Teniendo un guión de luces, todo... Es como acorde al Shirgu también, ¿no? Como todo muy muy pensado, nada librado como al azar, todo muy... Y muy también en un clima de amigues. Uh-huh. Estaba el teatro lleno, uh-huh, bailando, cantando, agitando con la banda. Y ¿se acuerdan que nos había contado que iba a abrir la jornada, la tocada, el coro Fantasma? Sí. Que nosotras no lo conocíamos. Recomiendo que buceen y busquen a este coro Fantasma, que es un grupo de 10, 12 personas fanáticas de cantar, no cantan a nivel profesional y tienen esto de cantamos porque nos gusta, y es un coro sumamente cómico, digamos, pero no lo grotesco ni nada bizarro, por el contrario. Cantan en canon, canciones que tienen cierto diálogo, que te interpelan, muy, muy, muy coyunturales, geniales. Mira, recomiendo también buscar... Al Coro Fantasma. Ahí, al Coro Fantasma. Y Agus, vos también el sábado estuviste aquí por la Tribu Mostra, ¿no? Estuve por la Tribu Mostra en lo que fue la segunda presentación del mapeo que están haciendo desde Porno Sur, que es un mapeo de producciones de porno y posporno autogestivas. Y la verdad es que vi material muy interesante, la casita estaba llena, vimos las proyecciones, nos contaron acerca de las producciones. Es un trabajo increíble el que se está haciendo. Las compañeras, entre ellas Ladelio, nuestra compañera radial también, están recaudando plata para poder seguir haciendo este mapeo, para conectar a las personas que producen este tipo de cortos. Y la verdad que estuvo súper buena, la casita estuvo llena, vi proyecciones, comí la comida de la Tribu Mostra, saludos a una de las mejores fainas del mundo, y después nos quedamos bailando, así que estuvo súper linda la escapada a Buenos Aires y por supuesto estar en nuestra casita. En nuestra casita con parlantes, que el día anterior... También hubo la presentación de un libro, ¿se acuerdan que hablamos con el autor? Que era también una recuperación histórica del movimiento GLTBQ+, de Bolivia. Y ahí también estuviste, ¿no, Juli? Sí, pasé por acá, estuve con Fanu, que era la moderadora de ese encuentro, con Chana Mamani de Identidad Marrón, que acompañó este conversatorio. Que esto, como decía uno, se llena. Se llena la Tribu Mostra, es hermoso venir a las actividades que tienen en agenda y conocer también personalmente, ¿no?, a Edson, con quien habíamos estado hablando telefónicamente. El libro es una delicia, ya arranqué, bueno, saben que leo un montón, entonces ya voy de las 8, ya sé dos crónicas, pero les quiero contar que la particularidad de todo su trabajo, que él, si bien la contó acá, queda muy... Está bien de manifiesto toda esa investigación, porque va narrando, más allá de la historia puntual, también la recuperación de las voces de la familia, les compañeres, cómo esa persona, digamos, está... Hay algunos relatos de compas que están actual, o sea, que tiene, hoy están con vida, pero hay otras que ya no están, y todo ese sufrimiento por la pérdida, cómo... La cosmovisión originaria acompaña los procesos de transformación. Y hay una historia muy tierna que se llama El niño que se comió a su hermana. Uh-huh. Y esa frase es la que le dice su abuela a un niñito muy pequeño de 5 años que, sufriendo... ¿por qué le gustaban los vestidos, la ropa de la mamá? ¿Por qué le gustaba... ponerse las polleras? Y la abuela le cuenta toda una historia de que él en realidad tenía una hermana gemela que habitaba en su cuerpo. Uh-huh. Entonces que él no tenía que sentirse ni diferente ni sentirse mal, porque su hermana habitaba en él, y que dejara que su hermana se manifestara, que no la aplastara, que le diera lugarcito y siguiera jugando con las polleras, con los sombreros y con toda la indumentaria de las mujeres del alto, que eran las de su hermana también. Claro. Una belleza, una ternura. Uh-huh. Y bueno, invito a que busquen en las redes sociales de Edson Hurtado, donde se pueden conseguir los libros. Es muy, muy lindo el trabajo y también la narrativa de las crónicas. El libro se llama La Madonna de Sorata, que es una recopilación de crónicas de la comunidad LGTBIQ+, de pueblos originarios en Bolivia. Bueno, vamos a seguir acompañándoles hasta las 11 de la mañana. Sí, la vamos a escuchar a Monta, que se presentó el sábado en el Shirgu, pero nos quedó ganas de escucharla. Hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Cincuenta y dos minutos pasan de las 10 de la mañana de este 2 de mayo. Hubo feriado, hoy es martes, no es lunes, para quien se está levantando y organizando su día, no piense que es lunes. Me pasó a la mañana decir, ay, me tengo que ir al colegio. No, eso es los lunes. A mí me pasó los también con Mary. La radio, ¿eh? Hablando sola, Mary tenía re claro que era martes y yo, lunes, todo el lunes. No. Era como, no, Juli, martes. Y este fin de semana largo también para contarles que hubo asamblea de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina. Se reunieron en la localidad de Tres Arroyos, zona sur de la provincia de Buenos Aires, ahí con sede en otra radio, en una radio comunitaria de allí, que ya mismo les voy a decir el nombre. Creo que es algo con el rock. ¿Cómo? No es indie rock. Indie Rock, exactamente. Indie Rock se llama la radio comunitaria de Tres Arroyos, que fue sede para recibir a compañeros y compañeras de un montón de radios comunitarias de todo el país que se nuclean en esta Asociación Mundial de Radios Comunitarias para accionar conjuntamente, porque si bien muchas ya han sido reconocidas, hay otras radios que no, que todavía no tienen su licencia. Hay mucho trabajo sí. por hacer conjuntamente por la existencia, por la permanencia de estos medios comunitarios que tanta falta hacen, ¿no? En este contexto actual, en este contexto donde pareciera como un discurso bastante único desde los medios grandes, ¿no? Sí, incluso recién que hablábamos con Mariela, ¿no? La compañera de Jorge López, ¿cómo los medios alternativos, digamos, dan y llegan a esto, ¿no? A otros relatos, a otros testimonios, a otras realidades que desde los medios hegemónicos, no, porque también insistir en, ¿no?, en esta idea de lawfare, digamos, cómo se van construyendo determinadas figuras, determinadas cuestiones. Lo llevo al caso puntual porque hablamos hoy causas armadas. Exacto, estamos hablando de una causa armada y sabemos que la vicepresidenta denuncia todo este accionar de la justicia, pero bueno, ¿qué pasa con todos estos otros casos que no tienen esta repercusión que tiene? Bueno, está bien, estamos hablando de una vicepresidenta, estamos hablando de una cuestión, pero también tiene que ver con la política y tiene que ver con el accionar policial y de la justicia, todo este tipo de causas armadas, ¿no? Exacto, y que quienes le dan visibilidad a que esas estrategias del Poder Judicial, esas injusticias, ¿no?, realmente llegan a los sectores populares. No es solo una cuestión de una cúpula político-partidaria, sino que es un accionar que no discrimina por banderas partidarias en los sectores populares, sino que es bien de clase. Y ahí es donde los medios populares, alternativos, comunitarios, estamos laburando. Por eso es importante también estas asambleas y estos encuentros. Sí, pensaba nomás, Juli, con lo que decía sobre las causas armadas, que no, si no fuese por participar de Charco, prácticamente de la causa armada que le hicieron a Marcos Bazán, acusándolo del femicidio de Anaí Benítez, no estaríamos ni enteradas, porque es algo que los medios hegemónicos no tratan, o tratan solamente las causas armadas a las grandes cúpulas, como decías recién. Sí, entonces, el sostenimiento de estas redes de medios populares y alternativos es más que importante. El viajar y conocer otras realidades que no son las de Capital Federal, que no son las que tiene nuestra radio, también es súper importante, y tejer redes en ese sentido también, ¿no? Así es. Totalmente. Seguramente nos llegará el documento, porque siempre de estos encuentros sale un documento ahí colectivo de todas las radios comunitarias. Es importante el encuentro para el intercambio, para el saber que esto que hacemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, allí en Tres Arroyos, allá en Bahía Blanca, no son experiencias aisladas, sino que estamos en red y así construimos esta otra comunicación. La radio comunitaria de Tres Arroyos está organizada como cooperativa y funciona en un centro cultural. Eso, un poquito más de datos de Indie Rock, esta radio comunitaria de Tres Arroyos, que fue sede del encuentro de AMARC Argentina. Juli, Agus, esta musiquita dice que nos tenemos que ir. Nos vamos, pero igualmente nos reencontramos muy pronto. Exactamente. ¿Cuándo nos encontramos? Mañana, miércoles, a las 9 de la mañana. Que tengan lindo martes. Decretando el estado de dicha eterna. Ni robot, ni esclavo.